Hola, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y aquí entramos de golpe, por fin, porque nos han pasado muchas cosas estas semanas y no habíamos podido emitir. Solo llevamos un programa desde que empezó el año. Pues es que el trabajo, la familia, los problemas técnicos pueden con nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Y bueno, y no sé si he dicho que aparte en el 101.8 de la FM... También nos puedes escuchar en radiotopo.org, en la web o en las redes sociales que tenemos. Radio Topo, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter y yo tengo un resfriado que es lo que hace que tenga esta voz ahora. También tenemos un correo al que nos podéis hacer llegar cualquier tipo de información de interés, notas de prensa, comunicados, eventos, manifestaciones, denuncias, microabierto@radiotopo.org. Repito, microabierto@radiotopo.org. Pues sí, y además de esto, pues también tenemos un apartado de correos. Está el 6032 50.080 Zaragoza, donde nos podéis mandar lo que queráis. Y llegan discos y todo, muchas gracias. También, a veces... Bueno, pues nada, después de las presentaciones, ahora entra. Estoy un poco verde, con la mesa, esto de no haberlo cogido en unas semanas y unos años. Que nada, como un poco con la música, empezaremos escuchando a los Suicidal Tendencies. Esta gente así de Estados Unidos, pioneros del crossover... esa unión entre el hardcore y el metal, que con los años, bueno, se hicieron unos heavies de mucho cuidado, sí, hasta tal punto que pues uno de ellos acabó en Metallica. Eso sí, la verdad es que todo. Hay que decir que tenían más calidad musical dentro del hardcore, tenían mucha más calidad musical que la media, pero bueno, luego la música pues tampoco es que fuera, a mí no me gustaba mucho. El primero está muy bien, el resto sí, ya sí, bueno, claro, demasiado patín. And then you make me open my eyes and come back. All I wanted was some time to think. That's all I needed. I would have been okay with just a little time. My time, not your time. You never have time. I don't even know why I try. You're probably here right now waiting, waiting for that moment to ambush me, slaughter my hopes, crush my confidence, pound me down lower than you ever have before. Just so you can grab my heart and rip it out, and then you chew on it, spit it out, and throw it on the ground and stomp all over it. Pues nada, ya sabéis, El Acratador aquí todos los jueves intentando emitir y dando pues una visión o nuestra visión de noticias locales, noticias estatales y a veces, si podemos, incluso del mundo mundial. Para ello, ¿qué hacemos? Pues echamos mano tanto de la prensa oficial como de medios más izquierdistas, como de los comunicados que emiten los mismos colectivos y nada. Y si podemos, pues intentamos darle la voz a los protagonistas. Hay veces que contactamos con ellos, otras que son ellos los que nos contactan y sobre todo nos encantados de esta última opción, de no tener que estar interpretando ni valorando cosas, sino que sean, pues lo dicho, los protagonistas quien relaten lo que está pasando. Pues nada, empezamos con noticias locales. Empezamos con las ambulancias. La Asociación de Técnicos en Emergencias Sanitarias, ATETRANSA, y el Sindicato de Cooperación Sindical denuncian el recorte de una quincena de ambulancias en los pliegos que prepara el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el nuevo contrato del transporte sanitario en la comunidad. Fuentes del departamento señalan, sin embargo, que los pliegos no están publicados todavía, aunque reconocen que la previsión es eliminar las ambulancias convencionales, las que solo tienen un conductor, porque la legislación no las contempla como vehículo sanitario urgente. Eso sí, recuerdan que el nuevo contrato tendrá un incremento presupuestario global de 20 millones de euros más y que se reorganizará todo el servicio. Sin embargo, el sector del del transporte sanitario alza la voz por la posibilidad de que en los nuevos pliegos se termine mermando un servicio que aseguran que ya está en mínimos. De hecho, sus trabajadores llevan en huelga desde el pasado mes de abril con unos servicios mínimos del 100%. Si la propia consejera de Sanidad considera que el servicio mínimo en nuestra huelga debe de ser del 100%, ¿cómo van a recortar vehículos en los nuevos pliegos?, se pregunta el vocal de la Junta Directiva de Atetransa. La entidad critica la situación del servicio en la ciudad de Zaragoza. La población ha aumentado desde 2005 en más de 11.000 habitantes y se siguen manteniendo las mismas 11 ambulancias que entonces, denuncian. Ello a pesar de que dicha población está ahora más envejecida y a pesar del aumento de residencias para personas mayores en la margen izquierda, aseguran. Estamos en un punto de saturación diaria con demoras considerables que agravan la atención al ciudadano aragonés, alertan. Hemos llegado a una situación en la que los remiendos son continuos, usando ambulancias de otras localidades como Cariñena, Belchite o Fuentes de Ebro, para descongestionar la demanda de visos que se reciben en la capital aragonesa, con el agravio de que esas zonas rurales se queden sin sus recursos, lamentan. Por todo ello, Escudero reclama no solo mantener las ambulancias del medio rural, sino ampliar el número en Zaragoza, para ajustarlo al incremento de población que se ha registrado. Recuerdan que la Organización Mundial de la Salud recomienda como ratio de ambulancias básicas por habitante un vehículo por cada 25.000 habitantes. Así que deberíamos tener aproximadamente unas 26 para Zaragoza. Desde el Sindicato de Cooperación Sindical calificaron de insatisfactoria y lamentable la propuesta de los pliegos. Este anuncio viene a precarizar notablemente el actual concurso con especial incidencia en la zona rural. Se eliminan 15 ambulancias de las zonas rurales de Huesca, Zaragoza y Teruel, que suponen un 17% respecto al actual. Además, las ambulancias que desaparecen de las zonas rurales seguirán manteniendo el 50% de localización como sistema de trabajo, denunciaron a través de un comunicado. Pues eso, la gente que está trabajando en emergencias sanitarias lleva, como hemos leído, pues cerca de un año de conflictos. Lo podréis apreciar si veis por allí, por la calle, según qué ambulancias, porque las han puesto guapar de pintadas para llamar la atención. Y este es un servicio que, bueno, y más después de todo lo que ha pasado, que vamos, es que lejos de recortar, habría lo que habría que es que aumentarlo. Otra cosa también sería pensar, o no sé, yo que por circunstancias laborales lo he visto de distintos puntos de vista, el uso o abuso que se puede hacer de este servicio. Está claro que si estás malo y un médico decide que tienes que ir a un hospital, pues hay que ir. El problema es también el servicio de vuelta, por así decirlo. En muchas ocasiones, simplemente por la dejadez de las familias, se está haciendo uso de ese servicio, pues de devolver, por ejemplo, a un abuelo que lo han llevado desde una residencia y ya lo mandan para la residencia. Pues en vez de que sean los familiares los que se hagan cargo y lo acerquen, pues prefieren que sean las ambulancias. Pues esa ambulancia que está devolviendo ese abuelo no está atendiendo a una persona que igual sí que realmente lo necesita y está pasando una emergencia. Pero bueno, que este es el tema de las residencias, de cómo aparcamos a nuestros mayores en sitios, y en el momento en que estamos pagando X dinero piensan que ya está, que ya no es su problema, que la residencia tiene, la residencia u otros organismos tienen que hacerse cargo de todo. Y un tema que también enlaza un poco con el asunto, como es los servicios sociales. Si los servicios sanitarios van mal, los servicios sociales ni te digo. Y es que, según denuncias presentadas por el Grupo Municipal de Zaragoza en Común, en el Ayuntamiento de Zaragoza, las listas de espera de los centros municipales de servicios sociales sobrepasan incluso el mes, cuando el reglamento estipula que no deben ser más de 15 días el tiempo que pase en la atención en centros municipales, como decimos, de servicios sociales, que entre otras cosas dan ayudas de emergencia de alimentación. Si tardan un mes en atenderte, por ejemplo, para darte los 70 euros por familia al mes que dan para alimentos, pues bueno, la verdad no sé qué recomendarán, igual que se pongan en huelga de hambre o algo por el estilo. Decir que se han producido estos retrasos en más de una decena de centros municipales cuyos profesionales han denunciado la situación y confirmado estos plazos en el Pleno Municipal ante la falta de información al respecto por parte del Gobierno del Ayuntamiento y concretamente del responsable de Área de Acción Social, Ángel Lorén. En concreto, tras un sondeo en 12 centros, en 8 de ellos están sobrepasando los 15 días de espera, plazo establecido por el reglamento cuya reforma fue aprobada la semana pasada en el Pleno Municipal. Al respecto, se había propuesto reducir el tiempo de atención a 10 días hábiles, iniciativa que fue rechazada por el PP, y no solo se están superando los 15 días establecidos, sino que en esos 8 centros se están pasando los 15 días, pero en 4 se hallan en tiempos de demora de 27 días, es decir, entre 4 y 5 semanas, más del doble de lo establecido. Estos plazos han tenido en cuenta las citas ya establecidas, agendadas entre profesionales y personas usuarias. A esto hay que sumar aquellas peticiones que, a través de la privatizada línea 900, que es la que te deriva a servicios sociales, todavía no han sido derivadas y generan nuevos listados pendientes de atender. Bueno, pues hay un bloqueo absoluto en la atención en servicios sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza, un problema que también podemos hacer extensivo al resto de Aragón, pero que según se denuncian desde de diferentes organizaciones es algo que está pasando en todo el estado. Y por tirar al tópico con la que está cayendo, pues bueno, la verdad es que estamos hablando de del primer escudo social, que son cosas como las ayudas de alimentación, para libros, para ropa, etcétera, etcétera, para los mínimos básicos o para transporte. Y bueno, pues como vemos, pues puede tardar de media más de 15 días, pero es que tranquilamente hasta un mes. Solicitan la suspensión de una prueba de BTT en Hoces del Jalón por el grave impacto a la fauna. Las organizaciones Amigos de la Tierra Aragón, ANSAR, Ecologistas en Acción Aragón y SEO BirdLife denuncian daños en esta zona de especial protección para las aves por el grave impacto sobre el suelo y la vegetación y por afecciones a especies de fauna muy sensibles. Las entidades recuerdan que está demostrado que las actividades deportivas masivas son intrínsecamente insostenibles por su carácter erosivo y por las inevitables molestias asociadas, y esta prueba tendría ese carácter al esperar que entre 400 y 500 personas participen. De hecho, ya está causando daños antes de celebrarse por el efecto llamada de la convocatoria, con cientos de ciclistas probando el recorrido con antelación. Las organizaciones ecologistas alegan que la prueba se desarrolla en época de reproducción de especies muy sensibles a las perturbaciones causadas por la presencia humana. Unas horas de molestia pueden dar al traste con todo un año de reproducción, como sucede en aves rapaces que abandonan la puesta ante la presencia humana. Alegan también las entidades ecologistas que se ha modificado el medio físico mediante la instalación de varias rampas o pasarelas metálicas y favoreciendo el incremento de ciclistas, así como la puerta abierta a la entrada de motocicletas, aumentando el impacto y la erosión de circular de forma ilegal fuera de pistas forestales. Desde Amigo de la Tierra Aragón ya se ha pedido oficialmente al Departamento de Medio Ambiente la suspensión de la prueba en la cepa y que se tomen medidas adecuadas frente a las conductas que han podido infringir la normativa ambiental. Portavoces de esta asociación indican que a veces se nos olvida que los espacios naturales se protegen precisamente para preservar los procesos ecológicos y que la naturaleza no es un estadio deportivo. También recordar que ayer fue día 2 de febrero, que es el Día Mundial de los Humedales. Así queremos compartir con vosotras y vosotros un extracto de un vídeo. Vamos a escuchar el audio porque estamos en la radio, pero bueno, es de la plataforma en defensa del territorio de las Cinco Villas, que no hace mucho tiempo estuvieron aquí, hace un par de semanas, en los micrófonos de Radio Topo, contándonos un poco qué es lo que amenaza su territorio. Y vamos a escuchar este pequeño audio. Bolaso, San Bartolomé, la Estanca del Gancho, el Moncayuelo, Malvecino, Valdelafuente, Escorón, la Estanca del Sabinar. Son muchos los humedales que tenemos en las Cinco Villas. Estos hábitats albergan miles y miles de seres vivos, haciendo de las Cinco Villas un entorno rico en valor paisajístico y biodiversidad. Lugares para visitar y disfrutar. El día 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. Por eso os queremos mandar este mensaje. No dejemos que los más de 450 aerogeneradores que quieren instalar destruyan la riqueza de nuestra comarca. Queremos unas Cinco Villas respetadas y sostenibles, libres de aspas, de ruidos, de muertes de aves y de generar energía innecesaria para exportar. Renovables sí, pero no así. Plataforma en defensa del territorio de Cinco Villas. Actúa, difunde, comparte. Este fin de semana en el entorno de la Laguna de Gallo Canta y organizado por la gente de ahí de la comarca del Jiloca y de diferentes asociaciones de pueblos y naturalistas y tal, pues es la despedida de las grullas, que este año ha habido miles de grullas y unos cuantos flamencos en la Laguna de Gallo Canta, pues eso, que si buscáis por ahí, fiesta de despedida de las grullas, 5 y 6 de febrero, como todos los años, pues celebra esta fiesta, y si queréis aprender un poco de estas aves migratorias, pues esta es vuestra ocasión, y la verdad es que es una fiesta muy maja. Y hoy mismo, jueves, el PSOE alertaba de una tercera oposición amañada en el Ayuntamiento de Zaragoza. La primera vez que se denunció, hace una semana, en concreto de técnico en el cementerio zaragozano, Zaragoza en Común denunciaba que se había amañado una oposición, que todas las respuestas correctas a las preguntas estaban señaladas con un puntito al final, mientras que las demás no tenían punto. Ayer mismo se filtraba que en 2018 había habido una segunda oposición que está funcionaba con el sistema del puntito, pero al revés. Y hoy el PSOE denuncia que una tercera oposición, en concreto, en este caso, de técnico sociocultural. Pues bueno, parece ser que algo apesta bastante en el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre todo porque es un patrón, porque se repite, porque son oposiciones amañadas de las que no llaman mucho la atención, por decirlo de alguna manera, no son de las de grandes puestos ni de los primeros grupos, sino que son de estas oposiciones que pasan un poquito desapercibidas, pero que claramente han sido amañadas. Lo más grave del caso es que, bueno, pues para empezar, que la primera vez que se denuncia, que fue por parte del celebérrimo Cubero, el concejal estrella de CEC, pues resulta que el PP echó tierra sobre el asunto y se decidió no abrir ningún tipo de investigación ni depurar responsabilidades. Ahora, como el tema parece ser que va a llegar directamente a la Fiscalía, pues bueno, pues parece que hay a quien le está empezando a entrar un poco de miedo. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que si estamos hablando del Departamento de Recursos Humanos que pone las oposiciones, estamos hablando de muy poquita gente que nos da que pensar que o bien todos sabían o bien había alguno que era especialmente lerdo, y en todo caso los que sabían y las que sabían, pues unos cobraron y otros callaron. De todas formas, de aquí a un tiempo se dilucidará de qué ha ido este asunto, o quizás no, nunca se sabe. ha llegado el momento de realizar un homenaje público a las 26 personas, habitantes de Angüés, asesinadas por el fascismo por sus ideas anarcosindicalistas. Se celebrará el próximo domingo 6 de febrero a las 11 de la mañana en la explanada del Cementerio de las Mártires de Huesca. A comienzos del año 2018, la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido, ARICO, recibió una primera solicitud por parte del conocido militante anarquista Martín Arnal Mur, natural de Angüés, para localizar y recuperar los restos óseos de su hermano Román, asesinado el 4 de enero de 1937 por los sublevados. Por acción del propio Martín, su familia y miembros de la CNT, a esta solicitud rápidamente se sumaron otros muchos familiares de los angüesinos y angüesinas asesinadas por el fascismo. El empuje y el coraje de Martín Arnal Mur, recientemente fallecido a los 99 años junto a ARICO y al Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca, llevaron a promover y realizar tres campañas arqueológicas de exhumación en el Cementerio de las Mártires de Huesca, en 2018 y en 2019. Posteriormente se han realizado los necesarios estudios antropológicos, genéticos, etcétera, así como todos los preparativos para un entierro digno. Después de todos estos años de lucha, por fin este domingo se celebrará el homenaje público en el Cementerio de las Mártires de Huesca y posteriormente los cuerpos recibirán un entierro digno en la sepultura construida hasta tal fin. Angüés es un municipio de la comarca plana de Huesca, situado a 24 kilómetros al este de Huesca. En la década de 1930 era un pueblo con poco más de 800 habitantes, con una economía basada en la agricultura y en menor medida en la ganadería. Contó con una potente base de jóvenes anarquistas articulados en el sindicato local de la CNT. Tras el golpe de Estado de julio de 1936, se concentraron en Angüés las dotaciones de varios puestos de la Guardia Civil bajo el mando del teniente Manuel Laoz Julbo, que se replegaron a Huesca ante la represión ejercida por las milicias organizadas en Barbastro. En esta columna marcharon unas 80 personas de derechas de Angüés y otras 23 de ideales anarquistas, que detenidos por la Guardia Civil fueron utilizados como escudos humanos. Posteriormente, el 24 de julio de 1936, ingresaron en la prisión provincial de Huesca. En total, en esa semana que Angüés estuvo en manos de los sublevados, fueron enviados a la prisión provincial de Huesca un total de 31 personas naturales de Angüés, que posteriormente serían asesinadas en Huesca en los meses siguientes. En su mayor parte se trataba de jóvenes, solteros y jornaleros, entre los que se encontraba el entonces alcalde de Angüés. Entre los días 3 y 19 de enero de 1937, 7 sacas de presos angüesinos fueron seleccionados en la prisión provincial de Huesca para ser asesinados horas después. En tan solo 4 días fueron asesinados 17 de ellos, y otros 9 caerían bajo las balas de los piquetes de ejecución fascistas entre el 14 y el 19 de enero. Sus cadáveres fueron enterrados en diferentes fosas comunes del Cementerio de las Mártires de Huesca, y este sábado por fin se les dará la despedida y el homenaje que merecieron. Bueno, pues ahora que justamente marcan las 8:30 en el reloj de Radio Topo, en la mitad del programa, pues vamos a hacer un pequeño parón musical. Van a sonar los Thatcher, una joven banda de Iruña, que nada, tienen publicada una demo, un EP y alguna canción en algún recopilatorio. Y bueno, pues que nos, de los grupos así que han salido últimamente, nos han llamado especialmente la atención y nos gusta mucho. Que me ha dicho un pajarito que hay gente que está hablando con ellos para traerlos a tocar aquí a Zaragoza y esperemos que sea muy pronto. We'll be right back. la policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Y seguro que os habéis enterado de que se ha aprobado la reforma laboral por un solo voto, la reforma de la reforma del PP, que no la derogación. Y es que estas cosas, como se suele decir, del dicho al hecho va un trecho, y la promesa que había de derogar totalmente la reforma laboral del gobierno de Rajoy de hace unos cuantos añitos, aquella de 2012, que a todo el mundo nos vino bastante mal, pues decir que de momento se ha quedado en que va a ser que no. Antes que nada, las movilizaciones. Pues ayer en Zaragoza, convocados por los sindicatos que no son los mayoritarios, se juntaron unas 150 personas pues para criticar la levedad de esta reforma. Por otro lado, en Cataluña, este fin de semana, sobre todo el sábado 29, hubo miles de personas que salieron a las calles, mayormente convocados por CNT, CGT y Solidaridad, el sindicato catalán. Y decir que, bueno, pues sí, que está habiendo críticas bastante, bastante restringidas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos trae de sí, de bueno y de malo, esta reforma laboral? Comentar que evidentemente es una mejora, porque claro, partíamos de tan abajo que la verdad es que era difícil llegar a peor. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ha hecho que la patronal termine aprobando esta reforma laboral? Pues que sencillamente algunos de los asuntos que venían en la anterior reforma laboral, en la original del Partido Popular, estaban sometidos a juicios, a diferentes procedimientos judiciales, y hasta el momento habían ido cayendo por su propio peso. Por ejemplo, uno de ellos, el más célebre, es lo que se conoce como ultraactividad. ¿Qué quería decir esto? Que si en una empresa no se firmaba el convenio, se iba a la norma superior, con lo cual perdías todas las mejoras de los anteriores convenios y te quedabas con la norma genérica del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual se podía perder incluso las subidas salariales. Pero ¿qué sucedía? Que esta norma, en la práctica, después de 8 años de aplicación de la reforma laboral del Partido Popular, se demostró que era totalmente inviable, que no se podía aplicar, y que lo único que iba a conseguir sería llevarlo a juicio, un juicio que estaba clarísimo que iban a perder. Tampoco ha quedado uno de los grandes inconvenientes de la reforma laboral actual, es que no queda totalmente definido el asunto de los contratos temporales. La reforma pretende poner coto a la temporalidad, que está desbocada desde hace años y que sitúa al Estado español como campeón del empleo temporal en Europa. Una de las medidas para ello es el esfuerzo para dar causa a los contratos temporales, restringiendo los motivos que pueden justificarlos. Inconveniente que en una economía como la del Estado español, donde hay muchísimos trabajos de muy poco valor añadido, como es los del sector agrícola o todos los de la hostelería, ¿qué sucede? Que esas causas, por el mismo sector en sí, van a estar más que dadas. También se pone fin a otros muchos tipos de contratos temporales para dejar básicamente dos modalidades. Esto es bueno, para sustituir a trabajadores y trabajadoras por circunstancias de la producción, y estos últimos pueden responder a dos tipos de causas. Una, las imprevisibles, por las que las empresas necesiten más personal de manera temporal ante picos inesperados de producción, por ejemplo. Las segundas, por causas previsibles, pero de muy corta duración, pues por ejemplo, yo que sé, campañas de apoyo al comercio en momentos puntuales, o por bajas por COVID o cosas similares. Pero ¿qué sucede? que realmente alguno de los mecanismos más perversos a los que nos hemos visto abocados desde hace años en el mercado laboral, alguno de los cuales aprobó el PSOE como las empresas de trabajo temporal, ahí siguen y ahí se quedan. Es bueno que se reduzca la temporalidad, pero es malo que no desaparezca el órgano número uno que se dedica a hacer que exista esa temporalidad. Es bueno que vayan a subir los salarios, aunque parece un poco increíble que vayan a subir hasta un 30%, como nos dicen en algunos convenios. Pero es malo que el salto de los salarios mínimos, por ejemplo, simplemente con cruzar la frontera entre el Estado español y Francia, pues sea de casi un 100%. Nuestro salario mínimo anda por los 1.000 euros y en Francia brinca los 1.500, por no hablar de otros estados. Y es malo que seguimos con ese concepto que la patronal ha metido a marcha martillo y que, bueno, ha pasado de puntillas, que es lo que se llama la la flexibilidad laboral. Ese término que vale para todo y para nada, y en el que nos vienen a decir que, bueno, pues que no desaparecen los pactos de empresa, un mecanismo bastante, bastante perverso, en que en unas empresas se puede ganar muchísimo dinero, pero en el mismo sector se firman convenios prácticamente a la baja, con pérdida de poder adquisitivo, y un montón de cosas se quedan en el aire. De todas formas, no queremos ser demasiado duros con el análisis, así que el tiempo nos lo dirá, y de todas formas esperamos contar con la opinión de destacados y destacadas sindicalistas en futuros programas. Bueno, y al ritmo de los Gloucesters seguimos con más noticias. La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona ha llevado al medio de comunicación Crític al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitar que publique quiénes son las 10 empresas, bancos y fondos de inversión que acumulan más de 25.000 pisos de alquiler en Cataluña. El medio obtuvo esta cifra del Institut Català del Sol, Incasol, y la publicó en un reportaje en julio, pero la identidad de estos 10 grandes tenedores estaba anonimizada. El medio reclamó obtener sus nombres y tanto la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública, el GAIP, como la Autoridad Catalana de Protección de Datos han determinado que la Generalitat debe facilitar esta información. La Cámara de la Propiedad, una entidad privada que agrupa a propietarios, sin embargo, se opone y ha presentado un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitarlo. Alegan que podría incentivar la ocupación ilegal de pisos y generar un abuso de derecho. Se trata del derecho a la información. Judicializar este proceso es poner trabas y no debería ser habitual. Nuestro trabajo es contar una información que debería ser pública, explica el periodista y cofundador de Crític. El derecho a la vivienda es un tema de máxima actualidad e importancia y de interés social, subraya. Este medio, Crític, estuvo durante 2021 investigando sobre la cuestión y presentó una petición de derecho de acceso a la información al Incasol, el organismo público donde se depositan las fianzas de los inquilinos. La información que les entregó, sin embargo, no estaba completa, ya que la identidad de las empresas no constaba. Y el medio recurrió ante la GAIP, quien debió pronunciarse en situaciones de conflicto respecto al acceso a la información pública. A partir de aquí se abrió el actual procedimiento y Crític ha obtenido dictámenes favorables tanto de la GAIP como de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que emitió un informe por encargo del primer organismo. Agotada la vía administrativa, la Cámara ha acudido a la vía judicial. Es una estrategia más de dilación e impedimentos a nuestro trabajo. La vivienda es actualmente uno de los temas centrales en la agenda pública y mediática. La ley de vivienda que se aprobó este martes en el Consejo, por ejemplo, por cómo se aprobó este martes la ley de vivienda en el Consejo de Ministros. Se han puesto en marcha pues una campaña de Verkami para hacer frente a los costes de la defensa que asumirá el colectivo Ronda. El objetivo es conseguir 15.000 euros. El medio no quiere quedarse en la defensa, sino que si consigue los fondos necesarios apostará por personarse en la causa y defender con sus argumentos porque debe facilitarse la información. No queremos quedarnos de brazos cruzados, queremos ser parte activa en el procedimiento. La campaña va destinada a conseguir los fondos para la causa, pero también a la elaboración de un dossier especial con la información en caso de que obtengan una sentencia favorable. Nuestro objetivo es poner la información a disposición de la ciudadanía, concluye el periodista. Todas las semanas tenemos alguna noticia de represión y esta no va a ser menos. La madre de Pablo Hasél ha sido citada a declarar por organizar una manifestación en apoyo a su hijo. Paloma Duro está acusada de haber organizado la manifestación del 17 de febrero de 2021, el día siguiente a la detención de Pablo Hasél. El procedimiento está abierto por los delitos de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y daño. En total son 17 las personas investigadas por estos hechos, 7 de las cuales ya pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. Y más noticias, hoy tenemos muchas noticias que afectan socialmente a la gente y en concreto los datos indican que la pandemia y el aumento del precio tanto de la electricidad como de los combustibles fósiles están multiplicando la pobreza energética, y es que la crisis energética amenaza con quedarse, y lo más preocupante es que las medidas temporales del gobierno, las medidas llamadas de escudo social como prohibición de cortes de suministros para familias vulnerables o ampliación del bono social eléctrico, caducan ya. El gas ahora mismo sigue disparado, un 93% más caro que hace un año, con las incertidumbres del conflicto con Rusia de fondo. El petróleo ya roza los $90 el barril, un 60% más que hace un año. Y los combustibles con base al petróleo, ya sea gasoil o gasolina, han subido un 22% en una semana y media. O sea que, cuando falta menos de un mes para que caduquen esas medidas de escudo social, pues de momento no se ve el final de la crisis energética. Decir que enero se ha convertido en el mes más caro de la historia para los consumidores, que pagaron de media 133 euros en su factura de la luz, según las organizaciones de consumidores. En concreto, Facua ha solicitado la intervención urgente de la tarifa semirregulada, algo que, según sostienen, permite la legislación europea. Y es que el incremento espectacular del precio de la energía en la segunda mitad de 2021 no podía llegar en peor momento. La crisis social producida por la pandemia ha empeorado muchos de los indicadores que miden la pobreza energética. En 2020, cerca de 1.600.000 personas pasaron a engrosar la estadística de quienes no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, según el Instituto Nacional de Estadística. Antes de la llegada de la crisis energética, más de 5 millones de personas estaban en esta situación. Por contra, apenas 1.200.000 se benefician del bono social eléctrico, con lo cual quiere decir que casi 6 millones de personas están en estos momentos en situación de pobreza energética en el Estado español. 6 millones, que es una cifra un poco ojímetro, porque según la Cátedra de Energía y Pobreza de la Autónoma de Madrid, podrían ser muchísimas más. Y ahora queremos hablaros de algo que ha pasado el 15 de enero y que no ha sonado mucho, por desgracia, pero es que hemos asistido a un vertido de petróleo que afecta a unos 3 kilómetros cuadrados de Maricosta en Perú, y ha sido responsabilidad nada más y nada menos que de una compañía española como es Repsol. Quizá por eso también aquí se haya intentado silenciar este suceso. El crudo procedente de una refinería operada por Repsol ha llegado a 17 playas, desde Ventanilla hasta Chancay, y comprometiendo el ecosistema de áreas protegidas, zona reservada de Ancón y los islotes de pescadores pertenecientes a la Reserva Nacional Sistema de las Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Este vertido en las últimas horas sigue su avance, impulsado por la corriente y amenazando a más áreas de la costa y el sustento de los pescadores de la zona y el turismo. Mientras tanto, Resol mira para otro lado y hace todo lo posible por hacerse no responsable de esos hechos, aunque en las últimas horas el responsable de Repsol en Perú ha sido citado por un juez y no le van a dejar salir de Perú en los próximos 18 meses. No obstante, vamos a poneros un audio de alguien de un famoso actor mexicano que ha estado en la zona y un actor y defensor medioambiental, y bueno, vais a escuchar cómo él señala directamente al presidente de Repsol y hacen una llamada a la comunidad internacional, sobre todo desde aquí. Creo que podemos hacer mucha presión. También hubo una concentración en Madrid esta semana pidiéndole a Repsol responsabilidades, pero bueno, como lo digo, vamos a escuchar el audio. ¿Por qué no ha dado la cara el presidente de Repsol, Antonio? Está en España, está comiendo jamón serrano. ¿Dónde está? ¿Por qué no quieren dar la cara? ¿Por qué no quieren decir la verdad? Antonio Brufau, presidente de Repsol, quien debería estar como estos hombres, vestido con un overol blanco, rajándose la madre por los siniestros que ocasionó su compañía. No, señores, no podíamos callarnos, no podíamos dejar a nuestros hermanos peruanos a la deriva de una voz que se tiene que escuchar en el mundo. Estas empresas transnacionales que han extraído recursos naturales de países latinoamericanos, que a veces, atemorizados por los grandes millones de dólares, se dejan explotar. Lamentablemente, este es el resultado de a veces confiar en esas transnacionales como Repsol. Ahorita, Antonio Brufau, su presidente, quizás está en Madrid disfrutando de una copa de vino y de jamón serrano, mientras aquí, hermanos peruanos, se están rajando la madre por sacar adelante esto con muy pocos recursos. Repsol ni siquiera ha querido dar la cara. No se presentó en las primeras comisiones donde el ministro de Medio Ambiente del Perú lo citó. Me encuentro en la zona del desastre. Estoy aquí, en Ventanilla, en donde sucedió la catástrofe. Uno de los desastres ecológicos causados por el hombre más dañinos y representativos de los últimos años en el planeta Tierra. 6.000 barriles de petróleo que por un error de Repsol hoy en día están contaminando las costas de Lima, Perú. Hay cientos de especies animales que han perdido la vida. El petróleo, más del 80%, está constituido por hidrocarburos, que en una combinación con el sol, como lo que están viendo atrás de mí, esos miles y miles de litros de petróleo desprenden gases, gases tóxicos que le hacen daño a las aves, a los lobos marinos, pero ¿saben qué? También a los seres humanos, también a nuestros hermanos peruanos. Y este daño ecológico no hay cómo hoy repararlo, parece imposible. Les quiero decir otra cosa muy lamentable, señores. Repsol está escondido dentro de las tinieblas de su mismo petróleo. A pesar de que son multimillonarios, que han explotado los recursos naturales del mundo a diestra y siniestra, que han pagado muy poco por establecer aquellas refinerías que hoy en día no están con la más alta tecnología. Y como muestra, un botón, señores, estoy en medio de la catástrofe. Eso es petróleo. Eso parece irreparable, altamente tóxico. El petróleo se va al fondo del mar, flota y llega a las costas. No es un tema del paisaje, es un tema de los tóxicos que hoy en día están volando en este lugar. Lo más correcto es que yo tuviera una máscara especial. No la tengo para que vean mi rostro, para que se acuerden bien los hermanos peruanos que aquí estamos y que México está con ustedes. Y que los millones de seguidores que están en mis redes sociales tienen una gran responsabilidad por el Perú. Compartir este video para que le llegue a Antonio Brufau, presidente de Repsol, quien debería estar como estos hombres, vestido con un overol blanco, rajándose la madre por los siniestros que ocasionó su compañía. No se quieran esconder atrás de abogados a los cuales les pagan millones de dólares para utilizar las lagunas que hay en las leyes. No se quieran abusar de los países latinoamericanos que amablemente les abren la puerta para hacer negocios. No quieran abusar al pueblo peruano que está marchando en frente de Repsol por una respuesta. No piden más. Solucionen, paguen, den la cara. Eso es lo que pide el Perú. Encima de eso, les quiero decir que los daños no se van a reparar tan fácil. Hay cerca de 3 áreas naturales protegidas que hoy en día están contaminadas. La marea está subiendo hacia otras costas. El problema es que es incontenible. Son muy pocas manos pero sobre todo poco dinero. Deposita a los hombres que realmente están dando la cara y no están como tu presidente, Antonio Brufau, en Madrid tomando una copa de vino. Vaya señor, usted es un señor grande. Responda por las futuras generaciones. Responda por los que están hoy en día con la responsabilidad de sacar este barco adelante por sus hijos, por sus nietos. Usted quizás tiene nietos, presidente de Repsol. Responda por ellos. Queremos un mejor futuro para la niñez del planeta. Y no por ser latinoamericanos somos minoría. No por ser latinoamericanos van a seguir abusando estas transnacionales de nosotros. Yo sé los riesgos que es hablar de frente con ustedes. Yo sé lo que son capaces de hacer a las voces activistas. Hay que respetar, hay que sacar adelante este conflicto y hay que dar la cara a Repsol. No te escondas y cumple, cumple porque te has hecho millonario de aquí. Es muy importante que la comunidad internacional nos ayude compartiendo este video. Se necesitan ojos en el Perú. Lamentablemente, el personal que está haciendo lo posible por ganarse unas monedas para limpiar el derrame ecológico más grave de la época reciente no es suficiente. No cuentan con el equipo y Repsol no tenía un plan de contingencia lo suficientemente eficaz para resolver un problema como este. Por eso, la presión internacional es importante. No quitemos los ojos de Perú. Y vamos a hablar de la caza, un ejemplo, pero que lo tenemos también aquí en Aragón. Lo único que este ha trascendido y por ahí se ha hecho público un vídeo, en concreto de una cacería que tuvo lugar en Córdoba, en la finca Los Posteruelos, y que ha denunciado Ecologistas en Acción, con lo que llaman una orgía de sangre y muerte, con más de 400 ciervos y jabalís abatidos dentro de un cercado donde las especies de caza mayor no pueden huir, o sea que es como tirar en una tómbola de las ferias. Decir que las imágenes son especialmente sobrecogedoras. En ellas se puede ver a unos 400 ejemplares entre jabalís y ciervos abatidos y en fila, y es el cruento botín de unos 70 cazadores que con fines puramente recreativos acometieron semejante atrocidad este pasado fin de semana en este paraje de unas 3.200 hectáreas, y que no es algo puntual. Si queréis conocer un ejemplo de una finca de caza muy similar a esta, por ejemplo, no lejos de, en la comarca del Jiloca, no lejos de Calamocha, está la finca del Colladico, que es una cuadrilla de ricachos, de cazadores, que se compraron un pueblo, literalmente, y bueno, pues allí le han soltado especies, muchas de ellas alóctonas, o sea, hay especies que no son de aquí, y que es, pues eso, como disparar los patitos estos de juguete en una feria. Pues bueno, un espectáculo lamentable y que se reproduce todos los inviernos en diferentes puntos del estado. Hacinamiento, aves deformadas y cadáveres. Una investigación revela la crueldad de las granjas de engorde de pollos. Equalia publica un nuevo vídeo sobre las condiciones de cría de las granjas intensivas de pollos de engorde. Hacinamiento, heces, aves con malformaciones que agonizan en el suelo hasta morir tras pasar horas sin lograr tenerse en pie. Es la cruda realidad de las granjas de engorde de pollos destapada por la organización Equalia en una investigación en dos centros de Toledo y Murcia. Las imágenes publicadas este martes fueron grabadas entre el año 2020 y el año 2021. Se trata de aves de cría intensiva de la raza broiler, una especie de pollo que fue modificada en laboratorios para que experimentaran un crecimiento rápido, de tal forma que el proceso de cría sea más corto y los animales lleguen al matadero con una media de 40 días. Este crecimiento rápido provoca que estas aves tengan problemas de salud durante su corta vida, en tanto que el 27% tienen deformidades que generan problemas de movilidad, según un estudio de Open Wing Alliance. Estas aves son engordadas a un ritmo antinatural y son el resultado de décadas de hibridación. con el objetivo de seleccionar rasgos genéticos que prioricen la producción industrial en detrimento del bienestar animal y, por lo tanto, de la seguridad alimentaria y la salud pública. Dicen desde Qualia que denuncian que todo lo recogido por las cámaras, pese a vulnerar el bienestar de los animales, está permitido por ley. El crecimiento acelerado les genera grandes problemas de salud que se aprecian en el vídeo. Patas fracturadas y en ocasiones la muerte al ser pisoteados por el resto de aves, dadas las condiciones de hacinamiento de las granjas intensivas. Las condiciones de hacinamiento y el crecimiento rápido genera otros problemas de salud y sufrimiento extremo. Muchas de estas aves padecen ascitis, hinchamiento exacerbado de la zona abdominal por la acumulación de líquidos. Esta enfermedad genera riesgos de muertes súbitas. De hecho, 2,7 millones de pollos mueren al año por este trastorno. La ONG animalista, sin embargo, está trabajando para arrancar compromisos a las cadenas de alimentación para que no trabajen con proveedores que produzcan carne de pollo en estas condiciones. Para ello reclaman a algunas empresas de alimentación, como Carrefour, que firme el denominado Compromiso Europeo del Pollo, un acuerdo que implica la sustitución de las razas de crecimiento rápido por otras de desarrollo más lento, así como por la reducción de la densidad de aves en las granjas. En España, algunas cadenas como Aldi, Hipercor o Alcampo ya han firmado dicho compromiso. Siguen con su juego tan secreto, peligroso, envidioso a la vez. Y para acabar, por lo menos que haya una muy buena noticia, y es que Israel ha concedido la libertad condicional a la activista española Juana Ruiz, que fue condenada por trabajar y recaudar fondos para una ONG palestina, actividad que Israel considera ilegal. La defensa recurrió la denegación del pasado diciembre y esta semana la Junta de Libertad Provisional del Tribunal de Nazaret, en el oeste de Israel, aceptó finalmente su liberación condicionada. Bueno, se pues, acabó el programa y nos escuchamos la semana que viene. Esperamos no ponernos malos, no pillar el COVID, no tener familia, no tener... Bueno, familia sí queremos seguir teniendo, pero vamos. Así que eso, como nos ha pasado de todo. Así que yo, por mi parte, hasta la semana que viene, un pletórico, salud y anarquía. Nos escuchamos en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org y tenemos nuestro correo siempre a vuestra disposición. microabierto@radiotopo.org. Hola, muchas gracias por aguantarnos. Día, me puso alegría, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida.